Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Tenerlos acá de vuelta hoy lunes 23 de abril cuando ya son las 2 y 2 de la tarde aquí en la capital, Quito, Ecuador. Es un gustazo tenerte porque este programa es dedicado a ti, a tu felicidad, a tu bienestar, con todos los tips necesarios para que empieces con buen pie la semana. Y bueno, te recuerdo que puedes visitar mi fanpage, @1, tu mejor versión, y también www.mejorversión.com. Te saluda Karina López en los controles, nos acompaña como es costumbre Adrián Torres y ya vamos a iniciar. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Hoy aprenderemos de la doctora Alicia Arias, abogada, mediadora, especialista en manejo de conflictos, y tú ya lo conoces porque ha estado con nosotros en varias oportunidades en este programa dándote las pautas necesarias para que no entres en el conflicto, sino que puedas resolver todos tus problemas sin llegar a algún abogado o llegar a los tribunales, sino que más bien a través de la conciliación. Puedes comunicarte al 2220-966 y también puedes escribirnos al 098-924-1277 para que nos hagas todas tus preguntas, ya que gustosamente la doctora estará aquí con nosotros para ayudarte. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el manejo de conflicto en los colegios. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto y encantada de estar aquí otra vez contigo, Karina. Para mí es un placer manejar estos temas contigo, primero por tu profesionalismo y segundo porque son temas que vemos a diario, ¿no? El tema del conflicto, ¿no? ¿Y cómo podríamos decir que inicia un conflicto o en qué consiste un conflicto en los colegios? Sí, bueno, ahora como con todo el contexto que ha estado pasando en los colegios, como tú habrás visto, creo que es el tema específico para tratar, ¿no? Viene muy, muy acorde con lo que nuestro contexto nos está dando. En la resolución de conflictos en las escuelas, en los colegios, es una propuesta. No es parte del currículum de los colegios, como tú sabes, pero es una propuesta, es un compromiso que se les pide a las escuelas de trabajar con lo que es la responsabilidad primero al enseñar y también la responsabilidad de dar, con las personas de formar ciudadanos que saben hacerse cargo de sus conflictos. Entonces es una apuesta que se les hace a las escuelas. Y consiste básicamente, no hay una receta específica, ¿no es cierto? Consiste en trabajar dentro del programa que tiene el colegio o la escuela, trabajar en algunos aspectos que les ayuden también a los estudiantes a desarrollar habilidades para relacionarse con otros y para resolver mejor, de mejor manera, los conflictos. A ver, Alicia, pero por lo que me comentas, ¿hablamos entonces de un programa ya existente o es una propuesta que tú nos estás dando? Es un programa, a ver, creo que en el Ecuador muy, muy pocas escuelas lo han puesto. Una que yo me recuerdo es el Colegio Frasi, hace algunos años atrás. Se han hecho como pequeños experimentos de tratar de introducir esta materia dentro de lo que de lo que es la escuela y esta área de resolución de conflictos. Pero no está específicamente determinada en el currículum de la de los colegios y implica realmente implica, como todo lo que hemos venido hablando dentro de este segmento, implica ver que la escuela tenga una mirada distinta, uh-huh, a no solamente educar, que es su propósito, sino también educar en estas otras habilidades para uno poder convivir con otros, para uno poder ser responsable y ver maneras de resolver conflictos que cuando es a esas edades de las escuelas, de los colegios, es mucho, mucho más fácil que cuando ya somos adultos y tenemos que desaprender un montón de técnicas que no, uh-huh, no son las mejores y volver a intentar resolverlo. Cuando lo aprendemos de esa edad, no nos olvidamos. A ver, Alice, pero si nos están escuchando, por ejemplo, ahorita los maestros, los, uh-huh, profesores, uh-huh, muy probablemente estarán diciendo, wow, otra asignatura que dar dentro del programa cuando hoy día no da abasto ni siquiera para cumplir lo ya previsto. ¿Qué recomendación entonces darías? Para mí esto no es una asignatura, no es una materia que tengas que tú poner, es más bien un tema transversal en el currículum, en el que tú cuando preparas como docente tus actividades diarias también tomas en cuenta la forma en que tus alumnos van aprendiendo a resolver las cosas. A resolver, porque ningún docente está libre de que en su clase, por más bien preparada y todo lo que haya llevado, haya problemas entre los estudiantes. Y además, tenemos que ser súper claros, la escuela es un lugar donde tradicionalmente se ha llevado un nivel de jerarquía muy grande. Uh-huh. Entonces, el profesor que tiene una jerarquía, una autoridad, además están los rectores, las autoridades. Entonces, a veces la escuela reprisa una sociedad jerarquizada, donde los conflictos no son bien manejados porque son confrontados, no son dialogados, no son analizados ni son resueltos de la mejor forma, cooperando. Entonces, la idea es incorporar conocimientos de resolución de conflictos en las mismas materias que se están dando, en los mismos pensus que se está haciendo, con la idea de que también sus estudiantes desarrollen conocimientos, pero también habilidades, uh-huh, y habilidades para manejarse con otros. Mira ahora todos los problemas que se oye en los colegios. Uh-huh. Entonces, esto es parte de la convivencia diaria. ¿Cuáles son esos problemas que a diario tú escuchas que ocurren en los colegios? Hay de todo, ¿no? Pero no tenemos que ir solo a los alumnos. Uh-huh. Los alumnos tienen problemas entre ellos y ya hemos visto que hay escuelas que llegan hasta los puños, ¿no es cierto? Uh-huh. A veces no se puede evitar el conflicto. O el famoso bullying, ¿no? O el famoso bullying, pero también hay otro tipo de conflictos, también hay, a veces hay conflictos entre los maestros, uh-huh, hay conflictos con los maestros y las autoridades, y entonces la escuela, como hablábamos en un momento de la empresa, también necesita un sistema de manejar este tipo de conflictos, porque en el caso de los profesores, sus alumnos están viendo cómo se desenvuelve este profesor. Y ustedes saben que los profesores son un modelo muy, muy fuerte dentro de los alumnos, que si yo mismo no sé enfrentar, eso es lo que los otros ven y aprenden. Entonces, si yo afronto las cosas muy confrontativamente, eso es lo que aprenden mis alumnos. Entonces, la idea es un poco, cuando se trabaja en estos sistemas en las escuelas, es trabajar con los profesores, con los alumnos, con las autoridades e incluso con los padres, que mira que muchas veces nos hacen como padres muchas conferencias y charlas para tratar un montón de temas, uh-huh, pero nadie te dice cómo trates los conflictos con tu hijo específicamente, ¿no? Y qué podrías hacer, para enseñarle a tu hijo a enfrentar las cosas de otra forma. Bueno, Alicia, ya tienes un nicho de mercado entonces a dónde ir abordando, porque la verdad es que puede ser un chiste lo que acabo de mencionar, pero es algo bien interesante ir ya formando a la nueva generación de cómo resolver sus conflictos, porque al final del día vemos casos bastante complejos donde lamentablemente caen en esto que te decía, tú decías que es el caerse a golpes, llamar a los representantes, o sea, hay cosas que todavía pueden ser solucionables en este ámbito de estudios. ¿Y cuál sería la recomendación? ¿A partir de qué edad podríamos estar enseñando a los niños? Ay, es que aquí hay técnicas desde el preescolar hasta la secundaria. Uh-huh. Entonces, realmente la idea es aquí enseñar cooperación, enseñar no confrontación, enseñar, justo ahora que tú decías del bullying, enseñar las formas de violencia, uh-huh. pero enseñarlo en la práctica diaria, con los conflictos que se van presentando, de manera que aprenden los alumnos y también aprende la escuela. Uh-huh. Entonces, la idea es un poco, por ejemplo, tú has visto ahora que se discute mucho de la inclusión y cómo debemos ser más inclusivos. Uh-huh. ¿Cómo enseñas inclusión? Muchas veces mediante los conflictos que se te presentan y la forma en que se van resolviendo este tipo de conflictos, ¿no es cierto? Mejorando las técnicas de comunicación entre los alumnos, ayudándoles a expresarse de mejor manera. Entonces, hay un montón de técnicas que van, como te digo, desde los pequeños, cuando arman, hay metodologías, por ejemplo, los semilleros de paz que se hacen con los más pequeñitos, hay otras mucho más elaboradas que cuando hablamos de los pacificadores o los peacemakers, que son los que ponen la paz con los alumnos ya de secundaria. Hay diferentes técnicas. Yo digo, como no es una receta, lo que yo esperaría es que los colegios miren a esta área y vayan tratando de incorporar algunas cosas poco a poco para algún momento tener un sistema más completo de resolución de conflictos. Con eso, además, nos estarían ayudando a formar mejores ciudadanos. Eso sí es cierto, Alicia. Y cuéntame un poquito sobre esa experiencia de Semilleros de Paz. Un poco para contextualizar a las personas que nos escuchan de cómo podría ser la propuesta dentro del aula de clases. Semilleros de Paz incluye, por ejemplo, pequeñas técnicas que tú puedas usar como profesor en el día a día en tu aula para explicar los conflictos. Entonces, por ejemplo, cuando se cuentan un cuento a los alumnos, ¿no es cierto? Uno podría contar el cuento, pero también hacer preguntas de cómo resolver los conflictos que en el cuento se nos presentan. Y yo he visto ahora muchas veces cómo se está trabajando con los finales de los cuentos, cómo se está apoyando la parte de género en los cuentos. Pues también se puede apoyar la parte de cómo solucionarías tú el problema que está pasando. Y eso lo trabajas con los alumnos. O sea que no hay respuestas verdaderas ni falsas en esta resolución de conflictos cuando todos son partícipes. Lo que les vas es haciendo ganar la habilidad de poder resolver, de que está en sus manos el buscar y que tú puedes ir guiando, pero ellos pueden ir resolviendo porque son pequeñas cosas que van pasando. Esto en los cuentos, por ejemplo. Hay otras metodologías, hay varias tácticas, ¿no? Pero, por ejemplo, en un colegio de Quito hicimos una táctica que se llamaba la Carpa de la Paz. Y la Carpa de la Paz fue ubicada estratégicamente cerca de las canchas del colegio porque los propios alumnos descubrieron que el lugar donde más conflictos había dentro de esa escuela era alrededor, en las canchas, cuando jugaban fútbol o básquet. Ajá. Entonces la carpa era realmente un poco imaginaria, ¿no? Era un lugar donde había, y el compromiso que tenían los alumnos es que si yo discutía contigo por alguna cosa, no solo jugando al fútbol o jugando a un... Pero yo discutía, porque tú ves que se dan en los graderíos también los problemas. Sí. Yo iba allá y trataba de ponerme de hacerme de buenas contigo, o iba allá y encontraba una persona que me ayudaba a arreglar el problema que tenía con esas... Eso a nivel en primaria y a niveles más chicos. Y ya te digo, y hay montones de metodologías más sofisticadas según van subiendo los años de colegio, ¿no es cierto? Y es la idea es eso. Así como yo aprendo a respetar al otro, aprendo a resolverlo de mejor manera, aprendo a incluir al otro y sobre todo aprendo tácticas no violentas. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, sobre todo en un mundo que estamos viviendo hoy día de tanta violencia. Recuerden, pueden comunicarse al 22-20-966, es el número de nuestra cabina. También por mensaje de WhatsApp al 098-924-1277. Hoy hablando con Alicia Arias, quien es abogada, mediadora, especialista en manejo de conflictos, y abordamos el tema de conflictos en los colegios. Vamos a escuchar a Fanny Lu y el Mola. Su tema Llorar es una locura, y al regreso vamos a hablar más sobre este tema tan interesante con la doctora. Como quiera, Fanny Lu, gózala a tu manera. Vívela como quieras, que todo llega cuando tiene que llegar. estamos acá de vuelta con la doctora Alicia Arias, quien es abogada mediadora, especialista en manejo de conflictos. Recuerda que puedes hacer tus preguntas al 2220-966, que es el número de nuestra cabina, o también puedes escribirme al 098-924-1277, hoy hablando sobre el manejo de conflictos en los colegios. Y Alicia, fíjate, me encantaría saber cómo se incluye un programa de mediación escolar en el pensum de los colegios. Pues hablábamos anteriormente de que para los profes puede ser algo bastante complejo, ¿no? Sí, pero como te digo, todo depende de las condiciones que se den. Primero, de entender cómo es esta materia, que esto es transversal, que esto no es una materia más, sino es transversal a lo que tú ya enseñas. Segundo, también depende de la voluntad de las autoridades del colegio en cuál es el compromiso que quieren asumir. Uh-huh. Y también a veces hasta de los recursos, ¿no? O sea, hay que, yo creo que no existe un paquete completo que te pueda decir yo, este es el paquete de mediación escolar. Pero sí hay una serie de recursos que uno puede ir utilizando y irlos adaptando a lo que la escuela o colegio requiere. Si al principio pueden ir probando, hacer un piloto, hay muchas técnicas, hay muchas herramientas para manejar y se puede ir probando a nivel de piloto y se puede ir haciendo más grande, se puede ir probando primero en el aula, después eso sí es bien necesario trabajarlo también con el grupo de profesores para que lo que veas en el aula también puedas verlo en su práctica, claro. Los profesores, y obviamente lo óptimo es cuando estos programas se hacen conjuntamente también con los padres de familia. A ver, un poco para ponernos en contexto, ¿cómo sería una implementación de un programa exitoso? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Para que sea exitoso, primero debería tener todo el apoyo del colegio. Uh-huh. Segundo, debería tener asignados ciertas personas responsables de este programa. En este colegio que nosotros trabajamos hace poco, por ejemplo, no había obviamente un profesor especialista en esta materia, pero sí había un profesor que había desarrollado todo el área de valores, por ejemplo. Okay. Y con el que se le fue capacitando y se le fue permitiendo para que él sea el coordinador del colegio, porque es el que va a permanecer ahí, ¿no es cierto? Okay. Entonces, un responsable. Después, lo óptimo es, como te acabo de decir, contar con los... el colegio podría designar a un cierto número de grados, de cursos, escoger si lo quiere hacer a nivel primaria, si lo quiere hacer a nivel secundaria. Uh-huh. Todas estas decisiones se toman con el colegio para ir dentro de lo que el colegio quiere desarrollar. Aunque es ideal empezar desde lo más básico, ¿no? Lo ideal sería siempre empezar desde lo básico hasta los nivel secundario, por la forma en que los chicos aprenden. Uh-huh. Porque son habilidades que se les va pegando desde chiquitos, que uh-huh. se desarrollan más cuando son adolescentes y los hace salir muchos más preparados. Pero si no, se pueden establecer diferentes formas. Esto se adapta en los colegios. Lo otro importantísimo es contar también con los padres de familia, ¿no? Sí. Obviamente, como todos sabemos, el colegio no puede hacerlo todo y los profesores no pueden hacerlo solos si es que en casa van y se repiten las mismas cosas. Entonces, yo creo que además muchos como padres de familia agradeceríamos mucho el poder ser partícipes de esto y aprender a manejar nuestros problemas. Uh-huh. Y que no nos damos cuenta que no sabemos sino hasta que nos sentamos a analizar. De hecho, tú me comentabas fuera del aire tu experiencia con tus hijos. Coméntanos un poquito. Sí, lo que yo decía es que uno puede ver cuando uno va poniendo estas herramientas. Yo tengo mi hijo Martín, que ya es ahora un chico grande de 20 años, pero desde pequeño, cuando uno les va enseñando esta forma, primero son personas mucho más pacíficas, uh-huh. que saben manejar las situaciones de una manera mucho más madura a pesar de su edad. Uh-huh. Y bueno, yo lo otro que yo te decía es importante y que a mí también me causa mucha risa, y que es a veces ellos mismos comienzan a aplicar las herramientas que conocen con sus propios padres, que son los más cercanos. Uh-huh. Entonces son ellos los que están ahí. Por ejemplo, tú reclamas algo y el otro día él me sorprendía porque él me decía, yo estaba brava, entonces le reclamaba y le decía, y él mismo me decía, y por eso estás así, y solo por eso estás así. Entonces parecía el papá y la hija, ¿no? Pero yo te digo esto porque esto son muestras de cómo los chicos van absorbiendo y van aprendiendo. Uh-huh. Y lo hacen casi sin darse cuenta. Sin embargo, tú notas en las actitudes diferentes. Y la parte, yo digo, de confrontar y no violenta, es la parte donde más tú puedes notar cómo has incidido en esa persona. O sea que básicamente también, aparte de los beneficios, podríamos nombrar más confianza en el niño, una autoestima más alta, ¿qué más podríamos decir? Una mejor comunicación, uh-huh. Una capacidad de comunicarse mucho mejor. Tú ves ahora que los adolescentes, por ejemplo, son muy espabilados, el problema de ellos no es, no son muy tímidos, ¿no es cierto? Más bien se lanzan, sin embargo es una comunicación mejor, más completa por ese lado. Y yo lo que creo es que esta es una herramienta que nos permite transformar nuestra cultura, uh-huh. Transformar a una cultura mucho más responsable de lo que hace, ¿no? Uh-huh. Y esto en los niños y en los adolescentes tenemos la gran oportunidad de hacerlo con suavidad, con facilidad, para que luego cuando sean adultos no tengan el problema que tú y yo podemos tener. Claro. Que es que, por ejemplo, yo tengo un conflicto, ya me pongo bravo, yo pierdo la cabeza y entonces después quiero ver qué hacer para mejorar, sí. O para resolver. O sea, son personas que pueden, con una madurez en ese sentido mucho más grande, que se les viene dando natural, no es tanta lucha como después. Entonces vamos a ir haciendo como un esquema. En cuanto al programa, ¿qué temas tal vez debería incluir aparte de la comunicación, que bien lo has mencionado en reiteradas oportunidades? Tiene que, para mí el elemento principal es la práctica con casos. Tú no puedes aprender a resolver conflictos si en los conflictos del día a día no los enfrentas. Entonces, yo lo que les animaría a los profesores es a tomar esos casos para enseñarles a los alumnos sobre el caso, cómo ir resolviendo, ir acompañándolos en esa resolución. Eso no se olvida. Entonces, es de esos conflictos que uno puede trabajar. Luego hay otras metodologías, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, puedes formar mediadores, uh-huh. Alumnos mediadores, o que todos sean mediadores, pero que sepan que en algún momento van a ser parte, pero cuentan con otros que van a poder y querer mediar entre ellos. Uh-huh. O sea, eso ya es como un poquito más sofisticado. Pero es importante, le llamamos mediación entre pares. Hay mecanismos que es de aula pacífica, por ejemplo. Pero todo esto, ¿qué implica? Es cómo estamos resolviendo el problema. Entonces, ahí evitamos estos problemas de bullying, ahí evitamos problemas de violencia, porque la idea es que cada cosa que va surgiendo, el chico se pregunte cómo resolver, y yo esté como profesor preparado a ayudarle a resolver. Es ayudarle a convivir. Y tú sabes que una persona que acabe el colegio sabiendo cómo convivir con los otros, para mí tiene unas altas posibilidades de que le vaya bien más allá de lo claro, que haga, ¿no? Claro. Alicia, a modo de, digamos, finalizar esta primera parte de tu mejor versión, ¿hacia quién entonces iría dirigido el programa? ¿Solamente, los profesores enseñarle a los alumnos, o cómo se implicaría todo el personal? El óptimo sería dirigido a los profesores, uh-huh. Y como te digo, y formar y dejar formada gente que dentro del aula pueda seguir. Estos son programas a largo plazo, no son cosas uh-huh. pequeñitas, sino más bien a largo plazo. A los padres de familia, uh-huh. ¿no es cierto? Y a las autoridades, que muchas veces no participan dentro de los programas, uh-huh. pero que es muy importante, porque ellos solo si entienden cómo funciona este mecanismo, van a poder crear un sistema de solución de conflictos dentro de la escuela. Y para esto necesitamos que las autoridades estén inmersas en esto. Entonces, una vez que tenemos a estos adultos, ahí sí podemos integrar también obviamente a los niños o a los adolescentes, dependiendo a dónde quieras incidir, ¿no? Primero. Alicia, ha sido todo un gusto tenerte aquí en el programa. Por favor, danos tus números de contacto. Mi celular es el 0999-558-378. Bueno, ya lo saben, hablaba la doctora Alicia Arias, quien es abogada mediadora, especialista en el manejo de conflictos. Así que cualquier novedad, ustedes pueden comunicarse con ella a través del número que acabo de mencionar. Y bueno, por ahora nos vamos a ir a los mensajes radiales, pero no te puedes retirar porque vamos a seguir con más de tu mejor versión. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ustedes.

En cuanto a la lectura, también está enfocado un poco a aquellos temas que te gusten, ¿no? Sería ideal que tratemos de leer cosas que inclusive jamás pasaría por nuestra mente leerlas, pero a modo de cultura general no está de más que leamos cosas interesantes y diferentes y no enfocarnos solamente en un tema. Esto nos da un horizonte y una perspectiva más diferenciada con respecto a otras personas que se enfocan a un exclusivo tipo de lectura. Además, también el tema de los hábitos perjudiciales, como el estrés. Acá hemos hablado, por ejemplo, del burnout, que es una de las consecuencias justamente del síndrome de estar quemado. Y ocurre cuando estamos en una especie de estrés constante, ¿no? Entonces, la vida es acelerada, la vida está hecha de muchos problemas, de muchas circunstancias que a veces limitan nuestra capacidad de resolver, pero al final del camino también tenemos que pensar que estresándonos no resolvemos el problema, no ganamos absolutamente nada, y más bien es buscar alternativas como la meditación, la relajación, respirar, y eso es fundamental, la respiración. Y tú dirás, bueno, pero es que respiro todos los días, pero una cosa es respirar constantemente y otra cosa es hacerlo de manera consciente, así que te invito a concientizar un poco la respiración. El segundo frente son los ejercicios. El ejercicio es uno de los pilares esenciales para mantener la salud cerebral, pues al realizarlo se oxigena la mente y se liberan endorfinas, conocidas como hormonas de la felicidad. Además de la actividad física, la cual se debería realizar por lo menos una hora tres veces por semana, o también puedes tratar de realizar 3 horas distribuidas, me invento 30 minutos cada día, pero en vez de hacerlo entonces 3 veces por semana tendrías que hacer 6, o sea, eso va a depender del tipo de actividad que vayas realizando. Hay ciertos desafíos mentales que ayudan a mantener un cerebro nítido, como por ejemplo realizar el crucigrama del periódico. Es un buen lugar para empezar, así estimulará su mente intentando descifrar las palabras correctas, memorizar la lista de compras del supermercado e intentar calcular cuánto deberá cancelar mientras hace la fila para pagar. Aprenda a cocinar nuevas recetas, preparar nuevas recetas, requerirá de varios sentidos como el olfato, la vista, el tacto, los cuales involucran a diversas partes del cerebro, así que sería interesante que podamos hacer recetas nuevas. Pero a ver, si no nos gusta cocinar, como es mi caso, pues podemos hacer otras cosas diferentes. Por ejemplo, empezar a formar un crucigrama, hay varias actividades que podemos hacer. Si le es posible, aprenda un nuevo idioma. Los expertos aseguran que tener un vocabulario más amplio reduce el deterioro cognitivo. Y bueno, también como les decía anteriormente, en cuanto a la lectura, puede ser no solamente aprender un idioma nuevo, puede ser aprender un oficio, aprender a tocar un instrumento. Podemos hacer tantas cosas nuevas que van a ayudar a que nuestro cerebro esté cada día más sano. Y el último frente es cómo nutrirlo. Los nutrientes adecuados para un óptimo funcionamiento cerebral son impredecibles en la dieta diaria. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de enfermedades están relacionadas con una mala nutrición y ciertos trastornos como el Alzheimer están ligadas a la disminución en el consumo de nutrientes esenciales, para lo cual te doy 2 consejos particulares. Lo primero es que lo que se debe priorizar. En este caso estamos hablando de pescados azules como el salmón, el atún, verduras de hoja verde, kiwis, carnes magras, brócoli, apio, aceite de oliva, frutos secos y el té verde. Son algunos de los alimentos llenos de grandes nutrientes. El hierro, magnesio, ácidos grasos, omega 3, fósforo, zinc, vitaminas y muchos más. Estos alimentos protegen no solo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras patologías, además nos ayudan a mantener en buen estado nuestras neuronas. Y por otro lado, el consejo sería que lo que se debe evitar es básicamente el abuso de carbohidratos, que se relaciona con el riesgo de demencia. El azúcar elevado puede producir deficiencias en los pensamientos y memoria. Así, el consumo excesivo de fructosa está relacionado con el Alzheimer, pues perjudica la memoria y la capacidad de aprendizaje. Pero hay que recordar que las dietas muy restrictivas se asocian a un mayor riesgo de enfermedades mentales o bajos estados de ánimo. Y bueno, en este caso yo te recomiendo que si además eres líder de una organización, puedas promover el tener a tus empleados con un cerebro sano, pues te rendirá muchísimo mejor. Y puedes crear tal vez algún programa, alguna política que ayude e incentive a que las personas tengan buenos hábitos alimenticios y buenos hábitos en su vida diaria como tal. Hay muchas empresas que ya están incorporando el mindfulness como una de las herramientas más indispensables para no solamente relajarnos, sino también focalizar nuestra atención en las cosas que son importantes. Recuerda que el mindfulness es una herramienta muy similar a la meditación, pero su enfoque principal es estar en el aquí y en el ahora. Así que esto podría ayudar muchísimo a generar un cambio en el cerebro de tus empleados en la organización. También puedes incentivar espacios para que ellos tomen un break saludable, como por ejemplo en empresas como Google. Ellos tienen cada ciertas horas un break que le ofrecen a sus empleados, y estos breaks son normalmente frutas o ensaladas o cualquier otro snack que sea sumamente saludable y que en vez de ser elevado en el azúcar, que más bien los va a poner improductivos, pues son bajos justamente en esto para poder ayudarlos a desenvolverse mucho mejor. Clases de ejercicios, en fin, también incluso puedes promover una actividad que a mí me encanta, que es justamente hacer una especie de competencia entre empleados a ver quién adelgaza más y promover justamente eso, el que las personas estén en un peso ideal, evitando el sedentarismo, que es una de las enfermedades más peligrosas de estos tiempos. Vamos ahora a escuchar a Rocco y Blasti, su tema Besitos de Colores, pero no te retires porque en breve venimos con más de tu mejor versión. Canta verte en la mañana, recostadita y en la cama. Me encanta verte preparando el café con tantas ganas, dulcecito pa' alegrarme el alma. Me encanta verte soñar, me gusta verte reír. Me fascina verte enojadita, con tu capricho sin tus dramas, y en la cama convertida en llamas. Tú me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré de tu boca, mi niña, que tiene labios de sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores. Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besito de colores. Sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú dueña de mis ilusiones. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Tú llenas mi vida con tu querer. Tú eres mi ángel y todo, mujer. Tú llenas mi vida con tu querer. Tú eres mi ángel y todo, mujer. Porque fuiste tú la que me enseñó el significado del amor. Ahora contigo yo estoy mucho mejor. Porque a mi vida tú le pusiste color. Tiene labios de sabores. Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besito de colores. Estos son Don Flaky otra vez haciendo música elegante junto a Frankie Records. Renny, el mago de la melodía. Y Marcel, en la guitarra. Sabe que nosotros somos los elegidos. Tranquilo, que nosotros sí escribimos, sí componemos y no copiamos. Rocky Blasky, los elegidos. Organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Hoy en Organizaciones Saludables, bueno, voy a estar hablando sobre un tema bastante importante, que son que 200 millones de personas en el mundo no tienen empleo. Así que si queremos crear organizaciones saludables, tenemos que enfocarnos en esto. En el mundo, el 40% del total de desempleados son jóvenes. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de no tener un trabajo. 900 millones de personas no logran mantener a sus familias y 168 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan. En particular, acá en el Ecuador, la tasa de desempleo es de 4.6% de acuerdo a las estadísticas de INEC en diciembre del año 2017. ¿Qué problemas tiene el mundo en temas de crecimiento y empleo? Se invierte poco en capacidades productivas, la inestabilidad económica, la inflación y la deuda incrementan la inseguridad laboral. Las brechas salariales entre trabajadores y los equipos directivos siguen siendo altas. Las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo tipo de trabajo realizado. De acuerdo a la Agenda del año 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptado por todos los países del mundo en el año 2015, está integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y justamente el octavo nos habla de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. ¿Qué proponen lograr entonces este octavo objetivo para el año 2030? Es elevar la productividad mediante la diversificación, la modernización y la innovación. Apoyar las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento y las micro, pequeñas y medianas empresas. Producir y consumir de forma más eficiente y sostenible. Lograr el empleo pleno y el trabajo decente para todos y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Reducir la promoción de jóvenes que no están empleados o cursando estudios. Poner fin al trabajo infantil en todas sus formas, incluida la utilización de niños soldados, proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro para todos, incluidos los trabajadores migrantes. Y finalmente ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. ¿Pero qué puedes hacer tú en concreto? Si tienes un negocio o una empresa, procura dar oportunidades a los jóvenes, a las mujeres y a aquellos que son discriminados. Procura tener hábitos más sostenibles de consumo y evita los desperdicios. No permitas que los niños y jóvenes menores de 17 años trabajen. Exige a los líderes locales y nacionales propuestas para generar más empleo y toma conciencia sobre la necesidad de que hombres y mujeres tengan un mismo salario si realizan el mismo tipo de trabajo. Así que ya lo sabes, a promover organizaciones saludables, a tener en consideración esta cifra tan alarmante que son 200 millones de personas en el mundo no tienen empleo, y acá en el Ecuador la tasa es del 4.6%, así que no solamente realizar de forma individual emprendimientos, sino también involucrar a otras personas para que también tengan la misma oportunidad de crecimiento. Y si tienes una organización, apoya el sano equilibrio en la organización para disminuir costos y sobre todo también para ver una equidad entre mujeres y hombres. Vamos a escuchar a Daniel Bentancourt, su tema Mafio, dártelo todo, y recuerda www.mejorversión.com. Para hoy, la frase es: la diferencia entre el fracaso y el éxito radica en la voluntad del corazón, de Loli Daskal. Y hemos hablado acá en Tu Mejor Versión justamente de este tema de la voluntad. Pues de acuerdo a varios estudios, sobre todo de los precursores de la psicología positiva, como son el doctor Martin Seligman y Sonia Libobrinsky, hablan de que los seres humanos tenemos un rango fijo del 50% de aspectos que no son modificables, como por ejemplo la tendencia a ser depresivos. Posteriormente hay entonces en el cuadro un 50% de aspectos que sí son modificables y se dividen en un 10% por una parte las circunstancias que no son las que determinan nuestro futuro sino lo que hacemos con ellas y finalmente entra entonces en juego esta famosa voluntad que implica un 40%. La voluntad es básicamente aquellas actividades que hacemos nosotros los seres humanos de forma deliberada, de forma activa para procurar espacios de bienestar. En este caso es Barbara Fredrickson, una de las pioneras en la investigación de emociones positivas, habla que es importantísimo que los seres humanos podamos realizar actividades placenteras pero con un significado. Esto quiere decir que si me siento mal, no solamente voy a ir a tomarme un café o un helado a solas, sino que debería ir entonces acompañada de otra persona que me genere esa complicidad, que me escuche, que pueda aportarme algo a mi crecimiento personal. Pero vamos a continuar acá en Tu Mejor Versión. Celebrando en la historia. En la historia. El Día Mundial de la Propiedad Intelectual se celebra el día 26 de abril de 2018. Artífices del cambio, las mujeres en la innovación y la creatividad. Cada 26 de abril celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para conocer la función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, marcas, diseños industriales, derecho de autor en el fomento de la innovación y la creatividad. La campaña del Día Mundial de la Propiedad Intelectual del presente año celebra el talento, el ingenio, la curiosidad y el valor de las mujeres que impulsan el cambio en nuestro mundo y plasman nuestro futuro común. Las mujeres inventan cada día invenciones revolucionarias, así como creaciones que mejoran y transforman la vida de las personas y fomentan la capacidad de comprensión del ser humano en ámbitos que van de la desde la astrofísica a la nanotecnología, la medicina, la inteligencia artificial y la robótica. En el ámbito creativo, ya sea el cine, la animación, la música, la moda, el diseño, la escultura, la danza, la literatura, el arte y otras esferas, las mujeres están reinterpretando la cultura y poniendo a prueba los límites de la expresión artística y creativa, con lo que nos adentramos en nuevos mundos de experiencias y percepciones. Así que ya lo sabes, si eres mujer o hombre, obviamente, vamos a celebrar este 26 de abril, el Día de la Propiedad Intelectual. Por lo pronto, te invito a visitar @1, tu mejor versión, en mi fanpage. Recuerda mi número telefónico 098-924-1277, www.mejorversión.com. Y chau chau, será hasta la próxima semana. Un gusto tenerte acá en este programa en vivo. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.